Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, un lindo feriado a todos y todas. ¿Qué es lo que tenemos hoy en la hueca musical? Por supuesto, la agenda cultural. Estaremos hablando de la Feria del Libro, del Wambra Raimi y Danza Española. Además de tener a una invitada muy especial, Sofía Cisneros, que nos va a hablar sobre el evento que se va a desarrollar la siguiente semana, que son las clases magistrales con Odín Teatral. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, querida Erika. Un gusto estar en tu espacio. Buenas tardes a tu audiencia. Sí, pues está toda la comunidad escénica, tanto de danza y de teatro y de danza teatro, estamos súper contentos de poder tener la oportunidad de contar con la presencia de los maestros del Odín Teatret, que vienen para impartir clases magistrales y también para presentaciones de dos de sus maravillosas obras. Esto fue gracias a una iniciativa personal de los integrantes del Odín Teatret y un sector independiente de la danza quiteña, la Escuela de Danza Futuro Sí y el Frente de Danza Independiente. No les adelantes tanto la información, que más bajito te voy a ir preguntando. Ya lo saben, ya escucharon, Odín Teatral, la combinación de danza y teatro va a estar presente aquí en Quito y también va a estar presente en la Feria de Artes de Loja. Primero va a estar con nosotros y después se va al Festival de Arte de Loja. En el programa de hoy también estaremos escuchando temas de Guardarraya, porque el día de ayer y el día de hoy están lanzando su cuarto disco titulado Me Fui a Volver. Después de casi 7 años de habernos hecho esperar con su música, pues nos dieron ya la grata noticia de nuevos temas musicales. Ya saben que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 2220-966, 2220-966. Está con ustedes Erika Morales. ¿Qué tal si nos vamos con el segundo tema musical? Me Fascinas, del álbum Quitarás de Ahí, de Guardarraya, del año 2009. Razón para vivir, de una razón para morir, de una razón. esa forma de vivir, viendo a la vida repetir, ya no te pica ni el aquí, ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir, ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir. Tan necesitado, aquí en La Beca Musical, su programa de fin de semana. Ya lo saben que nos sintonizan a través de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y como les dije, pero para quienes se acaban de sintonizar, estamos con una invitada muy especial, con Sofi Cisneros, que es la vocera del evento, acerca de las presentaciones y seminarios que ofertará Odín Teatral. ¿Pero quién es Odín Teatral? Es una agrupación teatral fundada por el director italiano Eugenio Barba en el año de 1964. Es además la base de la Escuela Internacional de Antropología de Teatro, que se creó en 1979, y además también es fundador del Centro de Laboratorio de Teatro, fundada en el 2002. Odín Teatral ha tenido numerosas presentaciones, como 77 presentaciones en más de 64 países, con diferentes contextos, pero hay algo que llama la atención en esto, que se basa en una diversidad cultural y en la práctica del trueque. ¿Cómo es que manejan el trueque en esto de las presentaciones, Sofi? Mira, Eri, de lo que conozco, hemos conversado con el maestro Wilson Pico, porque la verdad no es que nosotros todavía tenemos el acercamiento con el maestro Eugenio Barba. Un poco hemos platicado con la maestra Julia Barley, porque ella vino al Festival de las Magdalenas, que hubo hace 2 años. Entonces, un poquito de lo que se ha conversado y de lo que se ha leído, tenemos entendido que ellos viajan mucho a pueblos lejanos de diferentes países en diferentes continentes, porque les encanta conocer las culturas de estos pueblos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, han viajado a pueblitos como Ayacucho en Perú. Entonces, ¿cómo es el sistema de trueque? Ellos van, hacen una presentación de sus obras, y a cambio es como un pedir permiso, se permiten absorber como la cultura de estos pueblos, ¿ya? Es decir, aprender ciertas canciones tradicionales de esos pueblitos, ciertos dialectos o los idiomas de esos pueblitos, absorber esa cultura, es como un pedir permiso. Doy talento, recibo cultura, más o menos, exactamente, por ese estilo. Exactamente, y de hecho hay una anécdota, no sé si puedo contar. Claro, por supuesto. Resulta que una vez en Ayacucho, ellos están presentándose en una parte, en un pueblito lejano. Entonces, están ya en el Parque Central y están presentándose una obra con donde había partícipes con zancos y que música. Y de pronto llega la policía de este pueblo y les hace que desalojen, ¿no? Porque les dicen, no, pues es que aquí es prohibido que estos eventos públicos. Así es que les llevan a todos a la comisaría. Y la gente alrededor les sigue a la comisaría, la gente, los que habían sido los espectadores, la gente indígena, los que habían sido espectadores, les siguen y se mataban de la risa de ver cómo intentaba el hombre que estaba con zancos pasar a través de la puerta, porque no había cómo, ¿no? Y de cómo los redobles ponían sobre encima del escritorio, donde estaba un montón de papeles, con la gente que trabajaba ahí, los policías. Entonces les causaba mucha gracia. Y luego al terminar esto, pues Eugenio se disculpa y les dice, disculpen, no fue nuestra intención el causar, no sabíamos, somos daneses, no sabíamos que no había cómo mostrarles nuestras danzas danesas y nuestras canciones al público. porque queríamos como compartir, hacer un trueque, mostrarles nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro arte, y a cambio también aprender de ustedes, ¿ya? Entonces los invitan a un pueblito más lejano todavía, en las montañas, para que vayan a presentar ese espectáculo. Mira cómo funciona el trueque. La gente se enamoró de cómo eran ellos, de cómo era su apertura, de ver cómo era el interés de ellos de mostrar sus obras, de mostrarles sus talentos en música, en canto, en teatro. Y ellos los invitan a un pueblito, pero súper en las montañas. Entonces ahí cuenta, ¿no? También Julia Barley cuenta. Y empezamos a tomar todos alrededor de una fogatita un líquido transparente, pero que era más espeso que el agua. Yo supongo que era la chicha, ¿no? Claro, la chicha. Y entonces dice, y todos bailábamos y cantábamos, y ellos también tocaban el tambor, y nosotros también, y era una cosa lindísima, porque ahí es donde hay la mezcla de las culturas, que es precisamente lo que a ellos les interesa, conocer a los espectadores más allá de lo que se pensaría, sino a través de su tradición. O sea, no solamente llevarles un espectáculo, sino también aprender de ellos, y que seguramente o posiblemente ese aprendizaje o esas creencias van a estar en las siguientes presentaciones o en los siguientes espectáculos de Odín Teatral. Definitivamente, es como te decía, es absorber un poquito, llenarse un poquito, alimentarse un poquito de esas culturas diferentes a la suya, ¿no? Entonces es curioso, porque ellos buscaban precisamente ir a los pueblitos más recónditos para darle sus espectáculos a la gente. Ya. Me contabas y me decías que es la segunda ocasión que viene Odín Teatral acá al Ecuador. Sí, la primera, tengo entendido que el año pasado vino al Festival de Artes Vivas en Loja, pero sí es la primera vez que viene a dictar talleres y seminarios, y aquí a la ciudad de Quito. Entonces es algo maravilloso, porque, claro, es una forma de decir, a pesar del apoyo que también hemos recibido por parte de la Casa de la Cultura en cuanto a lo que es la alimentación y el hospedaje de los integrantes del grupo del Odín Teatret y los traslados internos, fue una iniciativa privada, y es como decir, miren, entre las dos partes, es como decir, miren, nosotros surgimos de los grupos independientes y volvemos también a nuestra casa, una casa también independiente como es la Sala Mariana de Jesús. Que es ahí precisamente donde van a estar los talleres y y las conferencias. Tal vez alguna, se me fue la palabra, alguna obra en conjunto con ellos, o simplemente venimos a vernos, nos va a dar clases, o tal vez por ahí puede surgir algún trabajo en conjunto después de esto. Ay, sería lindo. Sería el sueño. Eugenio Barba, él es el fundador de Odín Teatral. ¿Quién es Eugenio Barba? ¿Qué es lo que busca, qué es lo que quiere conseguir con esto? Porque tiene una técnica un poco distante a lo tradicional que conocemos del teatro, ¿no? ¿Qué es lo que busca presentar en estos seminarios y en estos talleres? Que ya estaremos más adelante dando los horarios, costos y diferentes esquemas de presentación. Bueno, Eugenio Barba tiene un texto sumamente importante que se llama El arte secreto del actor. Está denominado como el diccionario de la antropología teatral. Es como un libro, uno de los libros de los tantos libros de cabecera que tendrían que tener actores. Principios universales, sino indicaciones útiles. Aquí en un fragmentito que te puedo leer del libro, dice que no tiene la humildad de una ciencia, sino la ambición de individualizar conocimientos útiles para el trabajo del actor bailarín. No quiere descubrir leyes, sino estudiar reglas de comportamiento. Originalmente se entendía por antropología el estudio del comportamiento del ser humano, no solo a nivel sociocultural, sino también fisiológico. La antropología teatral, por tanto, estudia el comportamiento fisiológico y sociocultural del hombre en una situación de representación, en palabras del propio Eugenio Barba, en su libro. Estudia a las personas a través del teatro, a través del comportamiento. Exacto, es decir, ¿qué sucede? ¿Qué es las pautas que se revisan aquí en la antropología teatral? Habla sobre el equilibrio en escena, te habla sobre principios de anatomía, te da energía, ejercicios, para trabajar la acción, la relación, habla sobre la energía, o sea, el ritmo, la organicidad, los pies, o sea, las manos, del montaje, del espectáculo. Se habla como de un montón de cosas útiles para poder hacer tus propios montajes en función también de tu realidad física, de cómo te puedes, de cómo eres, de cómo es tu cuerpo, de cómo es la estructura. Te permite como conocerte y partiendo de ese conocimiento ir hacia la representación. Uh-huh. Oh, qué interesante. Más adelante vamos a estar con los horarios y los seminarios de estas conferencias también, pero antes nos vamos a escuchar la canción Los Verdes del disco sí, Chistes y Roces del 2002 de Guardarraya. Thank you. entiendes cómo llegan los nervios, se me entristecen las ganas, dicen que no soy parte de tu musical, su programa de fin de semana. Gracias por estar conectados con los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerda que también nos puedes sintonizar a través del www.radiocce.com. Y seguimos aquí con Sofi, que nos está hablando acerca de Odín Teatral, el conjunto de maestros del teatro que van a estar con nosotros desde el, ayúdame con las fechas, Sofi, desde el 16 de noviembre. Las funciones son desde el 16 de noviembre hasta el 20 de noviembre. En estas funciones vamos a tener algunos de los tantos integrantes de Odín Teatral. ¿A quién vamos a tener? A ver, vamos a tener a Eugenio Barba, el director de Odín Teatral. Julia Barley, su esposa, que también es integrante de Odín Teatral. Y vamos a tener a Roberta Carreri, a Tag Lersen, que son como de los miembros más antiguos. Pioneros de Odín Teatral. También está Kai Bredholt, que también es. Y Elena Flores, Donald Kitt, Jan Ferslet, Carolina Pizarro. El trabajo que van a venir a exponer Odín Teatral está dividido en talleres, conferencias y clases magistrales. ¿Qué vamos a tener en los talleres? Ya, acá en la publicidad que hicimos, bueno, se ha puesto como seminarios. Mucha gente me ha dicho, pero es que seminarios es como si fuera a hacer algo teórico. Les digo, no, los seminarios son los talleres. Son los talleres que va a dictar el Odín Teatral. Son cuatro talleres. Y tenemos Cantando y Danzando con el Viento, de Elena Flores, Palos y Piedras con Donald Kitt, La Presencia Escénica de Jan Ferslev, Energía Interna en Acción con Carolina Pizarro. Y las clases magistrales, que también, estos talleres van a durar 3 días, viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre. Y son de 9 a 12 y 30 de la tarde. ¿Qué costo, Sofi, de esos talleres? El costo de los talleres son $100, que consideramos que es una inversión para todos los artistas escénicos, ¿no? Igual se les va a dar un... Ese costo, exacto, ¿qué cubre? O sea, tenemos también, además de tener la clase con estos maestros del teatro, certificados, alguna validación para quienes tienen la carrera de teatro... Eso no se ha hablado de darle una validación, pero sí hay un certificado que va a estar avalado por la Escuela Futuro Sí y también firmado por los maestros que van a dictar el taller. O sea, cada taller que tome cada persona tendría la firma de su tallerista. Además de estos talleres, están también la clase magistral, la tradición del Odín, pero lamentablemente esta tengo entendido que ya se agotaron ya los cupos, fue la primera en agotarse, porque es la tradición del Odín, que es la que está dictada por Roberta Carreri, Julia Barley y Tag Lersen. Igual era de 9 a 12 y media, es de 9 a 12 y media, ¿no? Pero es la que primero se agotó porque se va a abordar sobre la tradición del Odín. Y tenemos una conferencia que es gratuita, que es del teatro como catalizador social, que la va a dictar Kai Bredholt, el teatro de la reciprocidad. El teatro como catalizador social, el teatro de la reciprocidad, que va a ser el viernes 17 a las 2:30 a 6, a 4 de la tarde, perdón, de 2:30 a 4 de la tarde, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Cabe destacar que cada una de estas actividades está dentro de la Casa de la Cultura, ¿no? Es en el aula Benjamín Carrión y en el aula Mariana... En el aula Benjamín Carrión está esta conferencia con Kai Bredholt. Las clases magistrales van a ser en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. Uh-huh. y los diferentes talleres y seminarios en las aulas de la escuela, del Frente de Danza Independiente. Y un taller súper importante que no se ha faltado como resaltarle, porque es uno aparte, que mucha gente va a venir de diferentes partes de del país para tener esta clase magistral con el maestro Eugenio Barba, que se llama la clase magistral Pensar con Acciones, y que va a ser el domingo 19 de 2 a 5 de la tarde. Y esta tiene un costo de $50. Además de los talleres, conferencias y clases magistrales, también tenemos dos presentaciones. La primera, Las Grandes Ciudades Bajo la Luna, que será el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 a las 19 horas. Y La Alfombra Voladora, que será el domingo 19 a las 17 horas. Las dos presentaciones tendrán lugar en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura, con un valor de $15. ¿Nos puedes hablar un poquito de estas presentaciones? ¿Qué es lo que va a ver el público? Bueno, La Alfombra Voladora, el día domingo, empiezo por la última. Es una demostración del trabajo de Julia Barley como actriz, ¿no? Dicen que igual es súper interesante porque es como otra clase magistral, pero de Julia Barley, ¿no?, hacia el público. Y con respecto a Las Grandes Ciudades Bajo la Luna, tengo entendido que es una presentación, una función en donde se trabaja la multidisciplina. Es decir, tenemos actores que cantan, que bailan, que actúan y que tocan instrumentos musicales. O sea, es súper completo el asunto. Tendremos a los grandes del teatro, Odín Teatral. Nosotros seguimos con más música. Nos vamos con un doble musical. Primero, Abre los Ojos, del álbum Quitarán de Ahí, del 2009. Y Zumba Surreal, del disco nuevo de Guardarraya. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque soy ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Sería morir. Abres los ojos, recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. 20. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Al cielo a visitar.

el mando general. Les veo, porque si pudiesen ver a Sofía, está con todos los textos y los libros publicados por Eugenio Barba, ¿no? Eugenio, que es Barba, a través de todo lo que él ha aprendido durante tantos años, ¿no? Yo leía y decía que formó esto de Lodín Teatral con personas que quisieron estudiar teatro, pero por diversas razones fueron rechazados para ingresar a estas academias, ¿no? Y él decidió tomar este grupo de personas y experimentar y hacer y crear, y vemos qué conseguimos. Y desde esa base de conocimiento es que llegan y deciden abrirse a diferentes países. Yo leí igual en una entrevista en diario El País, que decía que le encanta el venir a Latinoamérica para conocer nuevas cosas que para él nunca lo había pensado, pero que las llega, las ve y se enamora de esas. Y que, como lo mencionábamos antes, ponía en sus representaciones. Entonces, todos aquellos estudiantes de teatro, simplemente que amen la cultura, no pueden perderse estos espectáculos. Recuerden que va a estar desde el 16 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Ya lo dijeron, los talleres que se realizarán en la sala Mariana de Jesús, y las clases magistrales que estarán en la Mariana de Jesús. La conferencia será en el aula Benjamín Carrión. Todo esto en la Casa de la Cultura, 6 de diciembre y Patria. Sofi, ¿qué les puedes decir tú como estudiante de teatro, como bailarina, a todos ellos que tienen todavía la duda de voy o no voy, qué es lo que me voy a encontrar? Que es una oportunidad única que no se la pueden perder. Lodín ha venido a dar talleres por primera vez, seminarios por primera vez, como una forma de también de decirles, vamos a recibir. Yo sé que un taller es un tiempo muy cortito para absorber toda la información del conocimiento de los integrantes del grupo del Odín y también del maestro Eugenio Barba, pero al menos es quizá esa pequeña posibilidad de probar un poquito para luego seguir investigando. También va a haber a la venta libros del maestro Eugenio Barba. ¿Libros cómo? Esperemos, yo pienso que pueden estar los libros como el de Eugenio Barba, el de Más allá de las Islas Flotantes, el de La Canoa de Papel, que también pueden ustedes investigar sobre estos libros. Y el libro de Julia Barley, también Piedra sobre el Agua, también está muy lindo, sobre toda su experiencia como actriz en el Odín Teatré. Y esperemos que ojalá nos traiga unos cuantos libros del arte secreto del actor y antropología teatral para la gente que esté interesada, ¿no? Porque es un libro que todos deberían tener. Entonces, de invitarlos a que asistan a las funciones, a que se inscriban en los talleres, porque como dijimos y repito, es una oportunidad única. ¿Dónde se pueden inscribir a estos talleres? Ya. Pueden inscribirse a los talleres igual en las oficinas del Frente de Danza Independiente o en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. Ya ahí está la venta al público los boletos, y también estamos inscribiendo a los talleristas. Les dejo un número de teléfono, de pronto el 099-78-25-972. Otra vez. El 099-78-25-972 o el 2339-370, 2339-370 de la Escuela de Danza Futuro Cine. Un gusto, Sofi, que hayas estado aquí. Esperemos que se nos pueda cumplir el anhelo de la siguiente semana tener aquí a Eugenio Barba. Voy a estar luchando por tenerlo aquí en el programa y que nos cuente propiamente sus experiencias, sus anécdotas y qué es lo que va a tener en estos talleres. Te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí. No nos vamos antes sin recordarles que desde el 10 de noviembre, es decir, desde el viernes hasta el 19 de noviembre, estará la Feria Internacional del Libro 2017, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Bicentenario. Recuerden que para esta edición está enfocada en las mujeres en la literatura, las mujeres como autores, como escritoras, y además con el deseo y el objetivo de iniciar desde pequeños a los niños ese amor a la lectura. Entonces van a estar enfocados también en lo que se refiere a la literatura infantil. No solamente vamos a tener teatro, sino también tenemos literatura y tenemos ese de sacar. Las mujeres también escribimos, las mujeres también tenemos cultura y, por supuesto, enfocar a los pequeños a la lectura. ¡Qué maravilla! Una cosita, yo tenía entendido que el día jueves incluso es un día especial de descuentos de todo de el 20% de descuento del aspecto, sí, y prometieron los organizadores del Ministro de Cultura y quienes están a cargo que van a tener libros que han solicitado ya los interesados y quienes van a asistir a la Feria del Libro. Y como último dato, en nuestra agenda cultural se está desarrollando el Wambra Raimi en el aura de la Casa de la Cultura. Recuerden que hoy, 11 de noviembre, es el escenario rock con Bajos Sueños, Black Sun, Descomunal, entre otros grandes de la música rock. Y el día de mañana, desde las 10 de la mañana, tienen rap y fusión con Swing Original Mons, Guanaco, Marmota y muchos más que se me va de la cabeza ahorita. Pero hay que decir que esta es la culminación del evento del Warren Barrami, ¿no? Porque inició el 8 de noviembre con conferencias, con situaciones, con mesas redondas y decidieron terminarla con conciertos. El primero de rock y el otro con refusión. Sofi, nuevamente gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado. Gracias a ti, Eri. Les recordamos que lo mejor de la agenda cultural y eventos aquí en la Hueca Musical. Gracias a Panchito Viracocha que nos ayuda en los controles. Nos vamos despidiendo con el último tema del nuevo disco de Guardarraya, titulado Me Fui a Volver, que también se está haciendo por segunda ocasión su lanzamiento, titulado La Diabla. Nos vemos. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Un vestido de burbujas de sudor cubre su cuerpo. Si es que quieres yo te alivio, si es que quieres yo te seco. Ella ha venido a trabajar, no extraña cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Dinero no me va a amar. diosa fortuna. Sé, por dinero no me vas mal, por dinero no me vas mal, era la diosa fortuna. Era la diosa fortuna. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación.